prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que es para vos. Arriba esa mano, arriba, arriba. Mira mía. Hoy me desperté con tantas ganas de demostrarte todo mi amor. Y que así supieras cuánto eres importante en mi vida hoy. Si hasta en un ramo de rosas o quizá un perfume, alguna atención. Decidí que lo mejor sería componerte vida esta canción. Y fue así que me vi entre lápiz y papel, la guitarra y un café. Y fue así que escribí: eres lo que no soñé. Hoy siempre te amaré. Arriba, arriba. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que eres para vos. Oh, sube el volumen, ahí va mi corazón que es tuyo, así tan tuyo como esta canción. Arriba, sale, arriba, sale, arriba, arriba, arriba, arriba. Prende la radio,